La preview. Trampantojo, el placer del engaño. Duración. Más o menos unos 40 minutos. Forma. Hay mucho texto y muchos objetos e imágenes. Contenido. Su distribución se basa en secciones temáticas en torno al trampantojo. Varios. Avisamos que el trampantojo cubre desde el subsuelo hasta el cielo.